La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público, la última antes del 24 de marzo, en el que se van a cumplir los 50 años del golpe de Estado de 1976, que afianzó lo que ya se venía dando antes, el comienzo del genocidio que se había dado en los años 74 y 75 y que, por supuesto, con la dictadura tomó todos los resortes del Estado para profundizar lo que se venía haciendo e instaló todo lo que ya sabemos, lo que vemos todos los días aquí en La Retaguardia. Vamos a estar nosotros el 24 de marzo en las calles, vamos a estar en Avenida de Mayo y Piedras, búsquennos ahí quienes estén en la Ciudad de Buenos Aires o marchen en la Ciudad de Buenos Aires. Mucha gente de otros lugares viene a marchar a esta plaza histórica. En Avenida de Mayo y Piedras van a haber un puesto en algún lugar montado donde vamos a estar vendiendo lo que suponemos van a ser los últimos libros de la primera edición de el libro doble que acabamos de sacar con las 50 historias de los juicios por la dictadura en la Argentina que andamos presentando por allí. Estuvimos esta semana en La Plata, estuvimos también en Avellaneda y estuvimos la semana pasada, el viernes de la semana pasada, el 13, estuvimos en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires haciendo la primera presentación. Vamos a compartir durante todo el programa pedacitos también de memoria, pero de nuestra memoria cercana. Vamos a escuchar a Pablo Yonto, periodista, abogado querellante, un clásico ya de este programa. Vamos a escuchar a Ángela Urondo, hija de Francisco Paco Urondo y de Alicia Cora Raboy. Uf, una escritora del carajo que escribe una de las 50 historias. Una artista impresionante, Ángela. Vamos a escuchar a María Ofelia Santucho, así con su tono mitad cubano, mitad argentino, contando parte de su historia, que está contada en el libro por Carlos Rodríguez, y parte de la historia de persecución a toda la familia por la referencialidad que había generado el líder del ERP, Mario Roberto Santucho. Y nos van a escuchar a Eugenia Otero y a mí, que estuvimos también en esa mesa que arrancó Martina Loaindies, la secretaria de Derechos Humanos del CIPREVA, que también estuvo allí en el lugar. Así que nos metemos ya de una con eso, que de eso se va a tratar este programa, de la presentación, la primera presentación de 50 historias de juicios por la dictadura en Argentina. Si un día de aquellos que van a venir alguien pregunta ¿dónde puedo ver los juicios de lesa humanidad? Ya sabemos qué decirle. En La Retaguardia. Y si un día de esos que van a venir también alguien pregunta, che, ¿quién era capaz en aquellos años de juntar a todo el movimiento de derechos humanos, los que estaban peleados, los que tenían diferencias, los que no se hablaban, los que iban a una marcha y a otra, y vamos a responder la retaguardia. La retaguardia y la plaza del próximo 24 de marzo, que va a tener una marcha unitaria, y ahí vamos a estar todas y todos para decir nunca más, juicio y castigo a todos los culpables. Yo primero quiero agradecerles a todas y todos los compañeros de la retaguardia, primero como periodista, porque bien lo decía Martina, que nosotros, los más viejos, las más viejas, venimos de un momento que fue la primavera democrática, así se la llamó, en los primeros años del gobierno de Alfonsín. No por ahí tanto por el gobierno de Alfonsín, sino mucho por la lucha del movimiento de derechos humanos, en que casi no había medio de comunicación que no tuviera periodistas dedicados al tema derechos humanos. Yo trabajaba en Clarín, sepan disculparme, pero éramos 4 periodistas dedicados a una sección que se llamaba Derechos Humanos. Y hoy Clarín no cubre los juicios, pero así como Clarín, centenares de medios de comunicación y centenares de periodistas dejaron de ir a los juicios, dejaron de cubrir los juicios, dejaron de cubrir la actividad del movimiento de derechos humanos, que no es solamente los juicios. Y por eso, en nombre de aquellas y aquellos periodistas y de aquel empuje de los años 80, les agradecemos a todo este enorme equipo de los medios de comunicación popular, alternativos, autogestivos, el nombre que elijamos, por esta tarea que están haciendo. Eso es lo primero. Lo segundo, por ahí como abogado, decirles que ustedes forman parte, sin dudas, de un acontecimiento muy especial en la historia que ha marcado la Argentina como ejemplo en el mundo de cómo hay que llevar adelante los juicios. Y digo esto de ejemplo porque siempre intento corregir a todas y todos aquellos que dicen la Argentina es el único país. No, la Argentina no es el único país que juzga genocidas. Hay 27 países que han juzgado o están juzgando a las y los genocidas. De hecho, hay entre el público hermoso, hay una compañera chilena, periodista, que ha venido a cubrir lo que está pasando en la Argentina. Y en Chile las compañeras y los compañeros han dado pelea para seguir juzgando genocidas. Le digo, la Argentina no es el único, pero sí tiene una particularidad. Es el país que lleva adelante hasta el final la consigna que nos enseñaron las madres: juicio y castigo a todos los culpables. Aquí sí se juzga y se va a seguir juzgando hasta el último de los responsables: civil, militar, policía, cura, juez, fiscal, apropiador, apropiador, hasta el último aquí va a ser juzgado. Y además tenemos también esta característica: nuestros juicios los fuimos empujando para que fuesen realmente públicos. Y por eso las salas, en el momento de la presencialidad, se llenaban de pibas y pibes, adolescentes, niños, que lográbamos meter en los juicios con alguna trampita también, porque el Código Procesal Penal dice que los menores de edad no pueden entrar a ver a los juicios. Pero en los juicios de lesa humanidad logramos que centenares de menores ingresaran a ver los juicios. Y cuando no hubo más presencialidad, y aparecieron los compañeros de la retaguardia para empezar a dar una pelea que hoy, el otro día hablábamos con Fer y Fer lo contaba como ejemplo, y que hoy es una victoria haber logrado que los tribunales orales permitiesen, casi sin excepción, que todos los juicios se transmitan. Esta es otra victoria de nuestro modelo de juzgamiento. La posibilidad de que los juicios realmente sean públicos. Y esto se logró por el empuje de mucha gente, pero fundamentalmente por la retaguardia empujando estos juicios. Entonces, cuando vemos y leemos esta maravilla de dos libros que han hecho al precio de uno, ¿así es? No, más o menos. Nos sentimos tan bien, porque ahora hay que contar toda esa experiencia y está contada en el libro y hay unas historias maravillosas. La tuya ya fue súper elogiada por Fer, la vamos a seguir elogiando porque cuando leímos lo que escribió, yo me acordé del juicio a las juntas y de lo que hizo Borges. No lo silben, no lo puteen, o guárdense el silbido y la puteada para dentro de un rato, porque Borges, así como fue, también puso la firma en una de las primeras solicitadas por los desaparecidos. Y cuando lo llevaron al juicio a las juntas, y lo vimos ahí, los periodistas vimos que se levantó después de un testimonio, que fue el testimonio de Víctor Basterra, y salió, no quiso seguir en la sala. Entonces lo fuimos a agarrar en el hall para ver qué había pasado, y dijo una frase hecha, digamos, pero a lo Borges, dijo, acabo de volver del infierno. Y fue, y lo escribió y lo contó. Pero hizo un poco lo que hizo Angie. Puso la mirada en el represor, puso la mirada en los abogados defensores de los represores, que es a veces la mirada que no ponemos como periodista. Por eso el rescate está muy bueno, porque casi todas y todos los periodistas tenemos la tendencia de poner la mirada centralmente en la víctima, que hay que hacerlo, en las madres, en el público, y muchas veces nos olvidamos de poner la mirada, que también hay que ponerla, en los represores y en los defensores, porque ahí tenemos el panorama completo periodísticamente de lo que ocurre en un juicio. Y el libro tiene tantas historias para ver, para repasar, para leer por primera vez, para contar, que vuelve el entusiasmo como periodista y también como abogado para ver que esto es una cuestión nacional, porque la retaguardia logró transmitir los juicios, si no me equivoco, de 11 provincias. Nunca hizo la cuenta. Bueno, yo hice una cuenta pasajera y me daba 11 jurisdicciones, perdón, que es bastante. Ahí te gustó más. Y es mucho. No sé si alguna vez un canal de televisión, cuando se transmitían los juicios, llegó a transmitir 11 jurisdicciones. Es muchísimo, y lo logró la retaguardia y otros medios alternativos aliados de la retaguardia. Entonces, este libro también va a quedar en el registro, que es lo que necesitamos. Necesitamos hacer muchos libros, necesitamos hacer muchos documentales, mucha película, muchos artículos, muchos poemas. Todo eso es lo que sirve para transmitir la memoria, y es lo que están haciendo muchas y muchos de ustedes en estos días para lograr que el próximo 24 de marzo tengamos esa marcha tan llena de jóvenes que esperamos. A nosotros y a nosotras nos dijeron hace muchos años, basta, basta de meterse con los militares, basta de seguir removiendo el pasado, basta, necesitamos reconciliación. Fue cuando empezaron a decir que iban a sacar una ley que se llamaba punto final, y la sacaron. Después empezaron a decir lo mismo y dijeron que iban a sacar una ley que se llamaba obediencia de vida, y la sacaron. Y después nos dijeron que por la reconciliación nacional y bla, bla, bla, había rumores de que iban a sacar indultos, y sacaron los indultos. Y nosotros seguimos con esas leyes y con esos indultos, seguimos reclamando juicio y castigo a todos los culpables. Y vino una historia larga, que todas y todos la conocen, donde hubo miles de protagonistas, ustedes, todas y todos ustedes, con mil actividades en esos años nefastos de la imposibilidad de llevar los juicios adelante, que hicieron posible que después, por muchos factores, porque no fue uno solo, pero son los factores que posibilitaron que a partir del 2003 el reinicio de los juicios, pese a todo lo que nos habían dicho, nos den hoy como realidad 1.208 genocidas condenados, 367 sentencias que dicen que no fue una guerra, que fue un plan de exterminio, y que los desaparecidos son 30.000. Por eso, cuando nos dijeron la masacre de Pabellón Séptimo no es lesa humanidad, y la compañera Claudia Cesaroni con su equipo y los familiares empujaron y empujaron y dijeron sí es lesa humanidad, se consiguió romper la prescripción, se consiguió el juicio terminó en condena y lo transmitió la retaguardia. Por eso cuando nos dijeron y los civiles, empresarios, no se metan con ellos, no va a haber pruebas, y los compañeros de Ford empujaron, y los compañeros de Jujuy empujaron, y los compañeros y compañeras de Mercedes-Benz empujaron, y en pocos días más, en abril, empieza el juicio contra el gerente de Mercedes-Benz, por fin, después de 42 años de que el obrero de Mercedes-Benz Rato, en el juicio de las juntas, dijo el nombre y apellido del gerente de Mercedes-Benz, Tasselkraut, que recién ahora va a ir a juicio oral. Nos dijeron tantas cosas y nos dicen tantas cosas, y ahora nos dijeron que va a haber indulto el 24 de marzo. Si hay indulto, lo vamos a tirar abajo. Los juicios van a seguir. Los juicios van a seguir. La retaguardia va a seguir. Nosotros vamos a seguir en la plaza. Nuestros pañuelos blancos van a estar más fuertes y brillantes el 24 de marzo. Por todo esto y mucho más, larga vida a la retaguardia. Compañeras y compañeros, muchas gracias. Gracias, Pablo. Es brillante, hijo de puta. Además, bueno, es uno de los prologuistas de uno de los tomos, porque pedimos varios textos adicionales que después fuimos repartiendo entre prólogos y epílogos. Hay dos jueces y una jueza que escriben epílogos, que estuvieron en juicios por crímenes de lesa humanidad. Hay fiscales, fiscalas. Están por allí Gabriela Sosti y Mercedes Oiza Reilly. Recién Pablo la nombraba Claudia Cesaroni, Claudia también está allí y también escribe un texto. Bueno, la escuchamos a María Ofelia Santucho. Tenemos muchas ganas. Te agradecemos porque sabemos que no te gusta estar acá en esta situación. Por eso voy a leer. Garabatos de la memoria. Las personas que me conocen saben lo que me cuesta cada vez que tengo que volver al tema. Y no es para consolarme, pero sé que les pasa a muchas y a muchos, a todas y a todos. Pero a Fernando Tevelo y su equipo de la retaguardia, que no es la retaguardia, es la vanguardia, como hemos visto, no puedo decirles que no. Los dos tomos, blanco y negro, que reúnen testimonios y reflexiones, que no son en blanco y negro, llegaron a mi casa hace 2 días. Más puntualmente, al final de la tarde del martes. Los agarré como quien agarra algo que quema y a la vez como algo sagrado. Estuve deambulando por mi pequeño departamento con ellos unos minutos, sin saber qué hacer, dónde dejarlos, queriendo abrirlos y no. Y finalmente decidí no tocarlos hasta la mañana siguiente a fin de que mi cabeza descanse antes que esas voces estallen en el pequeño espacio de mi morada en San Telmo. Sabiduría aprendida desde hace unos pocos años, cuando decidí abrir la caja de Pandora para dejar salir la oscuridad del terror y la pérdida, a sabiendas que otra vez iba a ser apapachada por la ternura extraordinaria de mi familia, de la familia armada en mis años de exilio, yendo y viniendo de Cuba a Argentina, y de la familia que somos las y los que integramos la Comisión Vesubio Puente 12. Me sorprendo siempre cuando descubro los vericuetos por donde transitamos los humanos y las humanas cuando de cuidarnos se trata. La mañana que comencé a leer con rigor y la debida distancia para no derrumbarme, fue un viaje de ida. Leía y apuntaba, completaba historias que, oh misterios de la vida, había borrado. Y así me sumergí en los prólogos de Pablo Yonto, mi hermano casi mellizo, que la vida me dio para compensar todo lo que me quitó. Ana Berlin, nuestra pipi, Gaby Sosti, grosa por donde la miren, y Ana María Cariaga, poco que decir de ella y su familia que no se sepa y que no genere honda admiración, redescubriéndolos en su estatura profesional y en sus convicciones profundas. Escuchándolos otra vez, leyéndolos ahora, insistir en las certezas de estos años de juicio y castigo para todos los culpables, memoria, verdad y justicia, refugiados en sus firmezas de que aunque la justicia ande lenta, no debemos cansarnos, porque efectivamente la justicia anda lenta, y hoy más que nunca cómplice. Harina de otro costal, la selección de los testimonios. Tratar de elaborar en palabras lo que me atravesó y seguro estoy atravesará a quienes se acerquen a estas narraciones, no tiene sentido. Nada podría comunicar mejor que la mirada sensible de quienes tuvieron la titánica tarea de enfrentarse nuevamente e incluso por primera vez a esas voces. Un reto tremendo para la retaguardia y las personas convocadas, el de poner en palabras la emoción, el desgarro y la exposición tremenda que significó para sobrevivientes, familiares y testigos hablar del horror en las audiencias. Debo decir que lo logra en la mayoría de los casos, lo cual convierte estos libros junto al archivo audiovisual en lo que Esteban Rodríguez define como un material no solo de memoria del pasado, sino protección del futuro. En este punto quiero destacar casi con envidia que estalla por su calidad literaria de altura el texto de la genia Angie Urondo. Vuela y transmite con fidelidad testimonial la historia que la atraviesa y una no puede más que reverenciar semejante capacidad poética. La gama extraordinaria de voces que aquí están reunidas conforman un diapasón coral que habla hermosamente de nuestro pasado y nuestro presente. Habla de varias generaciones que en los 70 decidieron cambiar nuestro país con total sentido de generosidad y desde los más disímiles estratos sociales y militancias políticas. Eso fue brutalmente castigado por el terrorismo de Estado. y sigue hablando bien de la gente de nuestro país que no olvida, no perdona, no se reconcilia con esa brutalidad. Ese coro seleccionado para estos dos tomos nos acerca a un fotógrafo que, arriesgándose otra vez, saca, esconde, vulnera la vigilancia y transporta documentos, imágenes, textos para ir armando el rompecabezas. Por solo citar al caso más emblemático que fue y es y seguirá siendo Víctor Basterra. Niñeces vulneradas, abusadas, apropiadas como botines de guerra, desgarran el papel que contienen esas palabras y ya no quedan dudas del genocidio. El infierno del hogar Casa Belén, los y las Montoto Raberta, los y las Santuchitos, niñas y adolescentes llamados así por algunas de las sobrevivientes de Puente 12, Teresa, la que nació presa, infancias abortadas en sus más tiernos años, creciendo entre mentiras piadosas, medias verdades, reclamos dolorosos, ausencias que dejan sombras, heridas que no cierran. Y por suerte, de todo ese mare magnum de espanto, nacen hijos e hijas que escrachan, pintan las paredes con los nombres de sus madres y padres, y hermanos, y primos, y abuelos, y abuelas, bailando y cantando los himnos de sus desaparecidos y creando a su vez sus propios cantos e himnos. Las Caro Llorens, las Ale y Malala Cravelo, las Mariana Eva, los Esteban Abdón, los Mario Santucho, los Diego Genú, las Vir Croato, las Malena D'Alessio, por solo nombrar a aquellos que en estos años me han enseñado mucho. Junto a estos hijos paridos por las madres, que a su vez fueron paridas por sus hijes, que un día salieron a luchar por un mundo mejor, no puedo dejar de mencionar la inmensa y extraordinaria misión de las abuelas, que nos han devuelto ya más de 100 y pico de nietes restituidos a sus verdaderas familias. La familia que hemos vivido estas restituciones, no podemos poner en palabras algo tan cercano al milagro. Nos queda, sí, soy un ejemplo, el llanto emocionado y agradecido, y a algunos seres humanos hermosos como el Tano, la sonrisa que todavía le dura. Por eso hoy quiero que el abrazo a Dani, el hijo buscado y que también buscó, abrazar a las y los que todavía buscan la vida. A estas infancias atropelladas por el terrorismo de Estado hay que sumar sus propias infancias, las y los hijos de los genocidas que no quedaron a salvo de sus perversidades. Por eso sacude el testimonio de Pablo Berna, nuestro abogado, que junto a otros desobedientes terminó de cerrar el círculo de espanto creado por sus progenitores, que jamás imaginaron que semejante denuncia afloraría. Quiero, al calor de esta referencia, compartir con ustedes algo que cada vez que lo pienso me vuelvo a conmover, y es el hecho transgresor que significa que una de las hermanas que yo haya elegido en la vida, que es, como se sabe, caprichosa, quizás la hermana que ya lo era antes del encuentro, sobre todo porque me buscó en su tempranísima desobediencia, dándome la preciosa oportunidad de ser mejor persona. Florencia Lance, que en los 90 me obligó a comenzar a volver de mi largo exilio. Flor, que con amorosidad y mucha alegría me amigó con nuestro país. Y yo, en reciprocidad, le ofrecí mi historia familiar y le compartí mi parte cubana, que ella adoptó con total entrega. Admiración por los Pablo Berna, las Flor Lance, las Mariana do Passo, desobedientes que nos hacen mejores seres humanos. Dejo para el final de estas torpes palabras algo que dije en el inicio de mi testimonio para el juicio de los pozos. Quiero una vez más mencionar a varias mujeres en las que me inspiré para ese momento, y en ellas rendir tributo a la fortaleza, convicción y entrega de muchas que en aquellos años lo dieron todo y a las que luego tomaron la posta o continuaron en la sobrevida, la lucha que no abandonamos a pesar de los pesares. Comienzo por las mujeres de mi familia: Ana María Villarreal, Manuela Santucho, Cristina Navajas, mis primas Mercedes y María del Valle Santucho, Liliana Delfino, todas ídolas de mi adolescencia. Y sigo con las mujeres que me acercaron al mundo de los juicios y de la batalla permanente por la memoria, la verdad y la justicia. Adriana Calvo, Cristina Comandé, Lucía Fariñas, y en esos dos nombres a todas las mujerazas con quienes comparto el espacio de la Comisión Vesubio Puente 12. En la recta final de este texto, garabateado en la premura del pedido ineludible de Fernando y la retaguardia, debo decir que los tiempos oscuros para mí y para parte de mi entorno militante y familiar comenzó unos cuantos años antes que los 50 de la dictadura. Mi memoria se remonta al fusilamiento de los 16 compañeros y compañeras en Trelew. Y el otro momento que me marcó fue el fatídico diciembre de 1975, obra del Oso Reinier, dirigido por Carlos Españadero, El Embustero. Ambos están donde se merecen estar. Quiero concluir diciendo que todo lo que soy, esta amalgama imperfecta que a veces me incomoda, es el resultado de un padre, el Chicho Santucho, que depositó en mí todas sus ideas revolucionarias y su profundo amor por la vida, en su más genuino sentido del disfrute. De ahí que encuentro liberación tomando un buen vino con amigues y bailando chacareras hasta caerme desmayada de placer, y también marchando junto a mis iguales por causas justas. Y claro, una madre santiagueña, la OFE, que venció sus tristezas y se hizo gigante, una mujer humilde, hecha de refranes populares que calaron hondo y que aún sigo citando ante cualquier circunstancia, no solo para mantenerla viva ella, sino porque encierra una sabiduría ancestral que me ha servido para casi todo lo que sueño hacer y hago. Y en estas menciones de los pilares que me han sostenido, no puede faltar Cuba y su pueblo, mi familia cubana para siempre, que me volvió a parir y me salvó de las sombras de la derrota, apapachándome con una ternura maternal que me acompañará siempre. Bueno, nos pusimos de acuerdo todos para decir algo sobre el texto de Ángela. O efectivamente el texto de Ángela es brillante, porque no lo habíamos hablado. Acércate al micrófono y decí lo que quieras, como siempre. Prende el botoncito. Preguntaba si alguien tiene un carilina. Para empezar, porque María me hizo llorar hace un ratito, el compañero Guillermo preguntaba cómo estaba y yo le decía que bien, que venimos con tantas actividades, todas tan movilizantes, pero tantas que casi no tenemos tiempo de asimilar las emociones. Así que me tomé estos 5 minutos para alargarme a llorar como una marrana. Pero lo hice también porque los veo y nos conocemos muchísimo. Y me siento en la confianza y en la contención absoluta de poder hacerlo, porque estamos en esta familia extendida en la lucha. Estoy muy, abrumada de pudor por las cosas hermosas que me dijeron. Tengo que agradecer. Gracias a la retaguardia por invitarme a escribir este texto. Quisiera irme para atrás en el tiempo un poco. Pensaba recién, mientras hablaba Pablo, que cuando fue el juicio a la Junta, yo lo vi por la tele como algo que le estaba pasando a otras personas. Yo no conocía mi historia en esa época. Y me acuerdo del impacto que me causaba ver a las madres de Plaza de Mayo, lo que me conmovía esa situación. A pesar de que no tenía la menor idea de cuál era la relación de eso que estaba pasando conmigo. También me acuerdo cuando fue el primer recital de Amnesty en 1986-87, que también las madres subieron al escenario con Sting, y que también me conmovían. Y pasaron un montón de años hasta que caí en cuenta de mi propia historia. conocí a mi familia alrededor del año 95, poco antes de cumplir 20 años. Y no mucho tiempo después nos conocimos con Mario, antes del 2000 diría, bastante antes del 2000, 90 y algo. Mario todavía era diseñadora gráfica de profesión principal, no era comunicadora ni psicóloga todavía, pero era la misma persona hermosa que es ahora, que me abrió las puertas de su casa cuando yo todavía estaba en un momento en el que estaba en carne viva y me costaba un montón, no solo poner palabras ni hablar, estaba a años luz de poder palabras, pero de poder sociabilizar mi historia, incluso en la intimidad. Recién empezaba a poder con esto. De hecho, me había ido a vivir a una casa en Mataderos sin teléfono para que no me molesten, para estar en una burbuja y poder procesar todo lo que me estaba enterando. Entonces, en el año 95 estábamos justo en esa época de impunidad absoluta. Estaban los indultos recién promulgados y toda posibilidad de justicia había quedado como obstruida o en el pasado, como, bueno, ya está, mi oportunidad de obtener justicia por los crímenes de los que me acababa de enterar era imposible. Y desde el año 95 hasta que finalmente pude querellar en un juicio, pasaron décadas y durante todos esos años fuimos haciendo una construcción posible para atravesar la trama de lo imposible. Había una trama de imposibilidad y nosotros le encontramos la vuelta para atravesarla y hacer posible algo que estaba en el terreno del utópico y darnos cuenta de que podemos convertir utopías en realidad. Y la verdad es que para mí fue muy revelador, sobre todo teniendo en cuenta que el Estado siempre había sido un enemigo dañoso, un peligro, un monstruo. Las instituciones del Estado nunca habían sido contenedoras ni reparadoras, nada de eso. Entonces, haber accedido a la justicia después de haber atravesado la imposibilidad de la impunidad, para mí era muy importante. Pero sin embargo, la sensación, los primeros juicios que me tocaron a mí por lo menos fueron en la provincia de Mendoza, alrededor del año 2010-2011, el primero, fueron varios procesos contra distintos represores. Algunos de ellos, el segundo o tercer juicio fue contra represores que eran pertenecientes al aparato judicial. Ese fue un juicio muy grande, muy importante, una experiencia política muy intensa y muy rica, porque para poder llevar a juicio penal a estos represores hubo primero que destituirlos de sus cargos. Incluso a uno hubo que irlo a buscar a Chile, hacer un juicio de extradición, porque tipo que había sido juez hasta hacía 10 minutos, en su respeto por la justicia, se estaba fugando. Así que hubo que hacerle un juicio de extradición, y todo esto se hace en redes, se hace con otros, se construye argumentalmente. Pasaron los juicios de Mendoza, vinieron los juicios en Buenos Aires, juicio ESMA, en donde se trataron los casos de mi hermana, de mi cuñado. Mientras tanto, atravesé otro juicio en paralelo para restituir mi identidad. Un juicio también con características inéditas, porque hubo que disolver una adopción que era una sentencia inapelable, supuestamente, y la apelamos y la pudimos revertir. Entonces, toda esa experiencia, atravesando juicios de lesa, bueno, fue muy enriquecedora, muy dolorosa también, muy tremenda, porque cuando uno pasa muchas horas escuchando el mantra de la tortura, es muy tremendo. ¿Quién no tiene pesadillas después de escuchar cosas espantosas, no? Me parece que el ámbito judicial tiene la característica principal de que de los testimonios son para probar los crímenes, son tremendos, pero también hay cosas que quedan como por fuera de los juicios, que tienen que ver con nuestros relatos humanos, con cosas quizás dentro del terreno de lo improbable o de lo que no está afectado por lo criminal. Otro tipo de pérdidas, otro tipo de lastimaduras y lesiones. Pensaba la pérdida simbólica, ¿no? De la familia como proyecto, la pérdida concreta de la casa que te contuvo, de objetos personalísimos, tu ropa, tus libros, tus mascotas, cosas que no tienen importancia en un juicio, pero que sí tienen un valor enorme en la identidad de las personas que fuimos represaliadas. Así que este era un poco el recorrido que venía haciendo, y cuando pensé que la etapa de querellar en juicios de lesa humanidad estaba superada, vino mi abogado y me dijo: Angelita, tendríamos que hacer un juicio más. Y yo le dije: dale, pero ya estamos bien. Y me convenció porque era justo y necesario. Me dice: tenemos que querellar por tu caso. Cuando fue el juicio por el operativo en el cual matan a mi papá y desaparecen a mi mamá, no se pudo juzgar lo que me pasó a mí, a pesar de que yo estaba en la misma situación. Porque como no tenía restituido mi apellido, yo no podía demostrar que era yo misma, entonces estaba ahí disociada, ¿no? De hecho, querellé con un apellido que no era, y el tribunal tuvo la gentileza de nombrarme con el apellido que yo me autopercibía, que es el que llevo ahora. Pero fue muy difícil toda esa etapa. Bueno, cuando pensé que estaba superada, charlándolo con Alfredo Guevara, que además lo voy a nombrar porque es un abogado militante, compañero, familia extendida, hijo de dos grandes abogados que me parece que también hacen a la historia de estos juicios, que son Alfredo Guevara padre y María Angélica Escayola de Guevara. Y los quiero nombrar para agradecerles y para hacerles también mi homenaje. Alfredo me convence de que hagamos esta querella por mi secuestro y yo acepto, pero pienso muy fuerte de que no quiero que esto sea tratado como una excepcionalidad. Yo sabía que en otros lugares del país había chicos que habían sido niños cuando la represión, que estaban queriendo querellar, y a veces los fiscales, a veces los jueces rebotaban esos pedidos de querella y no los permitían avanzar. Y yo tenía la sensación de que en mi caso, por ya estar probado y por ser bastante público, iba a avanzar. Entonces, para mí era importantísimo de que avance, no como una excepcionalidad, sino como una perspectiva, como una forma de pensar la represión sobre las infancias. Así que cuando hice el pedido de querella a la justicia, incluí en la historización de lo que me había pasado todos los casos que yo conocía de otros chicos que también habían estado secuestrados en el mismo lugar que yo, en el D2 de Mendoza. Y eran casos que yo había tomado nota durante los juicios primeros, que todavía no los transmitía la retaguardia, y que por eso era muy difícil hacer el seguimiento a distancia. Creo que es mi teléfono el que está sonando. Entonces, con esto de los juicios por venir, incluyo todos los casos que yo fui tomando nota con los reportes que me iban mandando a diario de los juicios desde allá, ya que no podía desde acá seguirlos con transmisiones, me iban mandando los compañeros pequeños resúmenes, y con eso tomaba nota cada vez que alguien mencionaba algún niño dentro de un operativo, dentro de un allanamiento. Así yo llegué a una listita de unos 15 pibes y pibas que agregué en mi pedido de querella. El juez lo tomó, entendió que había una perspectiva que estábamos planteando que necesitaba ser investigada, y me tomó la querella, y lo que hizo fue pedirle a la fiscalía que amplíe la investigación referido a el tema de infancias. Entonces la fiscalía rastrilló los 15 años de archivos que hay de los juicios, y extrajo de ahí todos los casos de niños que... ¿dónde eran nombrados pibes en los operativos? Acá se habla de un allanamiento en una casa en donde había tres chicos presentes. Y eso fue nombrado en todos los juicios anteriores, pero sin embargo no tuvo un rebote en la justicia a nivel abrir una compulsa hacia un juicio nuevo, llamar a indagatorias específicamente por estos casos. Fue pasando de largo. Entonces, cuando hicimos este planteo sobre el tema de infancia, si el juez lo entendió, para mí fue muy importante, porque la investigación pasó de tener 15 chicos a tener 58. Y eso me parece que muestra justamente lo que decíamos hace un rato, de que esto no fue un error, no fue un exceso, no es que se le fue la mano con una nena. Digo, había una metodicidad, había una sistematicidad, era parte del el mecanismo represivo. Contemplaba que iba a haber niños en las casas. Entonces, para mí es muy curioso cómo pasa el tiempo y nos cuesta mucho visibilizar esas situaciones. Y los que éramos chicos en esa época, en general, quedamos como cubiertos por la situación de nuestros mayores, de nuestros padres, ¿no? Somos hijos de desaparecidos, somos hijos de presos políticos. Y es muy difícil darnos cuenta de que los niños también fuimos presos políticos, no por nuestra actividad política, sino por la actividad política de nuestros captores. El interés político lo tenían ellos sobre nosotros como infancias. Entonces, este juicio está avanzando en simultáneo junto a otros juicios con las mismas características en otros lugares del país. Entiendo que el juicio por el circuito AVO también incluye una querella de más de 100 chicos que están intentando que se juzguen sus casos. El caso de Mendoza nuestro, esta semana fue dictaminado el procesamiento de las personas que estamos acusando. Así que avanza, sí. Y sabiendo que esto se venía este año, este juicio, el aniversario del golpe y todo, en enero, cuando Mariu me pidió que escriba este artículo para el libro, lo primero que le dije fue sí, pero no ahora, enero, no quiero saber nada con lesa humanidad, necesito vacaciones de lesa, no voy a escribir nada hasta que no sea febrero. Y mientras decía esto, Mariu me iba pasando las pautas del proyecto, en el sentido, bueno, estamos buscando crónicas en relación a los juicios. Y pucha, ni bien lo dijo, me acordé de esta audiencia con el represor Torres de Tolosa, sobre el cual escribo el artículo. Y no me pude resistir, me senté y le escribí. 3 días estaba mandándola así. Pero también porque tuve la certeza de que quería... de lo que quería decir. Y me parecía que este era un caso muy emblemático porque, por un lado, como decíamos, se trata de poner la mirada sobre los represores, porque pienso, todos estos juicios los tenemos porque nosotros somos muy pujantes en nuestra búsqueda de justicia, sí, también, pero en principio hubo un daño que lo produjeron ellos. Entonces, pienso que las víctimas somos parte de la historia, pero que el verbo, la acción, la ponen ellos. El daño es de esta gente. Entonces, hay que mirarlos, hay que estudiarlos, hay que saber de dónde vienen y a dónde van. Hay que observarlos más allá de sus personas físicas. Hay que pensar en esta ideología, cómo se recicla a través del tiempo y aparece en otros cuerpos, en otras personas, replicada. Pienso en el negacionismo, que no es negacionismo, que en realidad es apología, que en realidad es complicidad ideológica, que es continuidad ideológica. Entonces, me importaba mucho poner la mirada, estaba segura de que muchos iban a poner la mirada en las víctimas. Para mí era importante poner la mirada sobre los victimarios porque me parece que son los causantes. Y por otro lado, porque este victimario además tenía características particulares porque no era un milico, era un civil, era un represor perteneciente al Poder Judicial, era un represor que además tenía poder sobre las infancias. Entonces me importaba porque me importaba narrar a los genocidas, me importaba narrar el tema de la complicidad civil y me importaba narrar la violencia de la dictadura sobre las infancias. Porque ese es el tema que me convoca en este momento, porque ese es el juicio que tenemos por venir, los juicios que tenemos por venir. Y a diferencia de 2011, de 2015, de 2013, de 2016, de todos esos años en los cuales estuve atravesando juicios de lesa humanidad, en esta instancia estamos yendo con todo el Estado en contra, con muy poco apoyo y con esta cosa del consenso social destruido en la posibilidad de que la gente se ría de un meme con un falcón verde. A mí eso me preocupa, me parece que hay que prestar atención a eso, que no podemos seguir hablando sobre repasando nuestras propias consignas del bien sin darnos cuenta de que hay otras narrativas que también ocupan lugar. Entonces, respecto del libro, me parece importante, importantísimo como registro histórico, me parece importante y hermoso pensarlo como un objeto cultural que nos va a trascender absolutamente. Cuando nosotros ninguno esté acá, el libro va a estar y va a seguir siendo una herramienta para los que vienen, para los que tengan la misma dificultad que nosotros de tener que afrontar la violencia represiva. Digo, la represión, el fascismo no se terminó con nuestros juicios de lesa humanidad. La violencia sigue actuando contra los pueblos y sobre las infancias en particular, lo estuvimos viendo en estos días con un descaro morboso y pornográfico de la muerte de los niños. Entonces, siento que todo esto que parece que pasó un montón de tiempo, en realidad tiene un impacto enorme en el presente, que cuando no trabajamos sobre la impunidad, las cosas se repiten. El genocidio es irreparable, pero la impunidad no tiene remedio. Entonces, trabajar sobre la impunidad me parece que es clave para que esto tenga un coto, para que la gente que sigue matando pibitos en todos lados del mundo sepa que esto en algún momento les va a pegar la vuelta y les va a llegar la justicia. Entonces, me parece que el libro es mucho más que un libro, me parece que es una herramienta de lucha enorme. Y otra característica que me importa del libro es que no es la transcripción de los testimonios crudos. Los testimonios son terribles y pueden llegar a ser tortuosos, pueden llegar a ser la reproducción de la tortura. Entonces, el hecho de que haya una narrativa, que haya literatura, que las crónicas hayan tenido una elaboración y que no sean simplemente la transcripción de lo que se dijo en sede judicial, a mí me parece que eso es lo que hace que no sea una repetición del dolor y sí la posibilidad de hacer de eso algo que repare, que sea sano para todos. Constructivo. Bueno, promediando, no sé si tengo mucho más que decir. Saben que los quiero mucho, retaguardias, humanamente. No voy a decir que a Pedro lo conozco desde que es muy chiquitito, porque eso es una vergüenza que no está bien. Pero me conmueve mucho de que sean mis amigos de hace tanto tiempo quienes terminan ocupando este lugar. Me conmueve mucho también saber que mientras hojeaba hoy el libro y leía alguno de los textos, sentir que todos son míos, son cercanos, todos nos pertenecemos de algún modo. Los que no siento muy cerquita a los autores, de pronto me pasa con el caso que esos autores están tomando. Por un lado u otro, cada uno de los textos está entrelazado, nuestras historias están todas entretejidas. Y así como las pesadillas fueron colectivas, entonces haber podido generar sueños colectivos después de haber vivido pesadillas juntos es un montonazo. Me honran todos ustedes con su presencia, con su escucha atenta, con su mirada, con las palabras más lindas que me dijeron sobre lo que escribí. Espero que que podamos transmitir pronto el juicio desde Mendoza también. Los comprometo acá mismo, veremos qué alianzas hay que hacer, pero yo sigo viviendo acá y el juicio va a ser allá, así que voy a necesitar algún tipo de enlace que nos acerque. Y la verdad es que lamento mucho que aquellos primeros juicios no hayan quedado registrados, porque pienso que esto, que el archivo, la retaguardia, es un tesoro, es un acervo cultural, político, histórico, enorme, y me parece que nosotros todavía tenemos esta historia demasiado cerca como para poder dimensionar el valor que eso tiene. Así que enormemente agradecida. Gracias. Bueno, hasta aquí con esta recorrida llegamos, nos vamos a volver a encontrar la semana que viene, les volvemos a contar por si no escucharon el comienzo del programa que vamos a estar este 24 de marzo en las calles, la retaguardia con un stand allí en Avenida de Mayo y Piedras, búsquennos por ahí, habrá que ver dónde nos ubicamos por la mañana del 24 temprano y quienes quieran tanto retirar los libros si ya los compraron o comprar los últimos que nos quedan, vayan a por ellos, es esta la ocasión, estemos en las calles donde podamos, en las plazas de todo el país, en las plazas del mundo, digamos otra vez, nunca más, que hace falta refrescar algunas memorias. Un abrazo. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.